Yo soy Paola Estrada, de la Secretaría Operativa de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales Hacia el ALBA. Bueno, frente a los resultados de hoy a la noche de la votación en la Cámara de Diputados, ¿cuál es la posición que desde los movimientos que componen el ALBA toman frente a esta situación? Bueno, los movimientos sociales del ALBA en Brasil, todos hacemos parte del Frente Brasil Popular y de verdad que en los últimos meses hemos hecho análisis de esos escenarios, tanto de Brasil cuanto de todo el continente, de cuáles eran las posibilidades. Entonces me arriesgo un poquito de apuntar ahí ese análisis que es más en ese camino que hemos construido. Bueno, hoy creo que es una derrota para, no solo para el PT y para el gobierno Dilma, pero es una derrota más amplia, una derrota para el movimiento popular y para todo un ciclo de avances que tuvimos en los últimos 10, 15 años en todo el continente. Pero aunque acá en Brasil estamos muy entristecidos y al mismo tiempo revoltosos con todo lo que pasó hoy, con todo ese escenario de más de 300 diputados, una cosa de dar mucha vergüenza, sin explicitar, poniendo una presidenta y 54 millones de votos de brasileros en botándola a la basura sin ninguna justificativa, sin ningún crimen, sin nada. Entonces fue así una demostración de hipocresía todo el día y algo asqueroso, así para todos nosotros que estuvimos asistiendo. Y aunque eso sea muy triste y que veamos ese movimiento, que es un avance de ese proceso de golpe en Brasil, igualmente salimos con ese gran aprendizaje de que, bueno, eso perdimos una batalla, pero habrán otras y no se terminó ese proceso. Ahora va para el Senado, hay muchas batallas para hacernos en las calles, para dialogarnos con las personas, para dialogar con la gente, para avanzar en ese proceso, en ese movimiento por la democracia que ha crecido mucho en toda esa lucha y yo estoy segura que hoy creció mucho más, porque hoy el pueblo brasileño asistió a esa votación. Mucha gente que no se interesaba por política y por nada de eso asistió a esas cenas de esos diputados votando por el impeachment sin ningún crimen siendo juzgado. Entonces yo creo que ese fue un aprendizaje grande y tenemos que recobrar las energías entre los compañeros y compañeras y seguir adelante. Sabemos que ese movimiento en Brasil no es solo en Brasil, es algo articulado por toda una ofensiva del imperialismo, de los sectores conservadores en todo el continente, y que eso viene en una ofensiva bien orquestada y que hemos sufrido la derrota en Argentina, electoral, todo el proceso, la ofensiva en Venezuela, y bueno, tenemos muchos otros ejemplos, pero creemos que esa batalla en Brasil ahora es decisiva no solo para Brasil también. Porque si ellos logran una victoria, que aún no la lograron por completo acá, en Brasil les abren más espacio para avanzar ainda más, aún más en todo el continente, no solo en el sentido político e ideológico, pero también una ofensiva neoliberal, una ofensiva sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros territorios, una ofensiva de privatización y incluso de reversión de muchos derechos sociales que fueron conquistados en los últimos años. Entonces nosotros vemos ese movimiento de forma bien continental, no solo en Brasil. ¿Y cuál es el mensaje para el pueblo brasileño y para el pueblo latinoamericano? Bueno, creo que primero un mensaje a los militantes de los movimientos populares, porque nuestros enemigos ganaron esa batalla, como dije, pero no la guerra. Esa fue una de las batallas. Ellos tienen sus medios de comunicación que actúan han actuado de forma muy organizada para efectivamente organizar los actos de calle y toda esa ofensiva de una forma distinta de la que habíamos en periodos anteriores. Y nosotros tenemos nuestros movimientos, nuestra lucha organizada, la gente, los trabajadores y trabajadoras de nuestros países para hacer la defensa de nuestras conquistas y la defensa de avances democráticos populares en todo el continente. Entonces tenemos que utilizar de nuestras herramientas ahora. Y nuestra herramienta principal tiene que ser la lucha de calle. Tenemos que ir a la calle para dialogar con la gente que no es militante y que no está en las organizaciones. Nuestros medios, las redes sociales son muy, muy, muy importantes. Pensamos una política de comunicación, pero tenemos que ir a la calle a hacer movilización y mostrar que el pueblo organizado puede hacer presión, puede hacer diálogos, puede conseguir conquistas. Entonces creo que es el mensaje para los militantes y que no desanimemos. Que eso, creo que para toda mi generación que nació en los 80, de cierta forma es muy nuevo todo ese movimiento de estar viviendo esa ofensiva con tanta fuerza. Esa generación que no vivió las dictaduras militares y todo eso. Pero tenemos que estar fuertes, estar juntos y mostrar eso. Entonces, hacer el acto de calle y difundir y poner en las redes y crear redes de comunicación, de difusión de información, porque eso nos deja más fuertes y nos posibilita dialogar aún más con quien no está también del otro lado. Aunque no esté con nosotros, también no está del otro lado. Y así yo creo que está la batalla no solo en Brasil, pero en muchos países. Hay una gran masa que, aunque por lo menos en Brasil, a cada día más tiene conciencia de lo que está pasando en el país, aún está muy apartado y alejado de todo lo que está pasando. Entonces, eso es lo que queremos y tenemos que conquistar y traerlos para nuestro lado, que es el lado de la democracia, de los derechos y de los avances necesarios para el conjunto del pueblo, para todo el pueblo, para el pueblo americano, no solo latinoamericano, que es lo que tenemos como proyecto ahí de integración continental, desde abajo, un proyecto de integración popular. Y creo que es eso, vamos a estar juntos y tener muchas batallas en las calles.